No llores ahora, no llores por favor. Mírame a los ojos, en ellos ya no hay dolor. No llores ahora, no llores por favor. Mírame a los labios, en ellos ya no hay amor. No llores ahora.